rota. Cada día, cada día, cada día, cada día suena la alarma mientras reposa. ¡Guerra! A ganarse el pan. ¡Guerra! A no morirse de hambre. ¡Guerra! Empieza a correr ya. Llegaron tarde todos los días.